Marian Gol era el protagonista con Alpha Bill y la canción Viking Japan, un gran hit de los 80. En esta mañana, el lunes feriado, a través de la FM 106.9, saludo a esta hora a Gloria Restrepo 27, también está por ahí Seth Kent, Sega Leano Spina, Julián Aristizábal, Tubi Monsalve, Lopeison, Tati 1429, Mabel Quintana y Sebastián Cuadros 35 oficial. Gracias por conectarse siempre con la FM. A las 6 de la tarde regreso, a las 8 de la noche baladas americanas, pero ahorita a las 12 del día vamos a tener a Annie Prix presentándonos las baladas americanas de festivos en la FM 106.9. Aquí está la banda británica Blur para continuar con Girls on Boys en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Like that girls, like that boys. Always should be. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta.